Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Tras más de 5 años y medio tras las rejas, el profesor y activista palestino Sami Alarian fue liberado de prisión. Las autoridades de inmigración lo liberaron bajo fianza el martes, luego de que no lograron explicar su detención mientras aguardaba ser enjuiciado por negarse a declarar ante un gran jurado sobre un grupo de organizaciones musulmanas en el norte de Virginia. Alarian ha estado en prisión desde febrero de 2003, cuando fiscales federales lo acusaron de estar involucrado en el grupo palestino Yihad Islámica. Un jurado de Florida no lo halló culpable de ninguno de los 17 cargos presentados en su contra. 4 de sus 5 hijos se reunieron con él en la prisión de Fairfax, Virginia, en la tarde de ayer. Se volvieron a ver por primera vez en más de 2.000 días, pero a pesar de estar fuera de prisión, Sami Alarian no está libre. Debe permanecer bajo arresto domiciliario mientras aguarda su juicio. En el primer día completo de la Convención Nacional Republicana en San Paul, el presidente Bush, el senador independiente Joseph Lieberman y el ex candidato presidencial Fred Thompson exhortaron al país a elegir al senador John McCain. Durante su discurso, el presidente Bush comparó las crecientes críticas a su gobierno con los vietnamitas del norte que capturaron a John McCain y lo tuvieron como prisionero de guerra durante más de 5 años durante la guerra de Vietnam. El presidente Bush dijo: ciudadanos, si el Hanoi Hilton no pudo quebrar la resolución de John McCain de hacer lo que es mejor para el país, pueden estar seguros de que la izquierda enojada nunca lo hará. Como padre de 7 hijos e hijas, John tiene el corazón de un protector. Él y su maravillosa esposa Cindy son padres adoptivos. John es un líder que sabe que la vida humana es frágil, que la vida humana es preciada, que la vida humana debe ser defendida. Los elogios de Bush a McCain, a sus antecedentes en la guerra y su vida familiar contrastan con sus esfuerzos de difamar a McCain durante su batalla por la candidatura republicana hace 8 años. Durante las primarias republicanas de 2000, la campaña de Bush cuestionó la salud mental de McCain debido a su experiencia en Vietnam y sugirió que su hija adoptiva podría haber nacido fuera del matrimonio. Lieberman's speech came nearly 8 years to the day after he... El discurso de Lieberman fue pronunciado casi 8 años después de que aceptó la candidatura a la vicepresidencia demócrata con Al Gore. En su discurso, Lieberman dijo que a Obama le faltaba experiencia para liderar y lo criticó por su oposición a la guerra de Irak. El senador Joe Lieberman dijo: cuando otros querían retirarse derrotados del campo de batalla, cuando Barack Obama estaba votando para detener el financiamiento de nuestros soldados en el campo de batalla, John McCain tuvo el valor de pararse en contra de la marea de la opinión pública y apoyar el aumento de soldados, y debido a eso, hoy nuestros soldados al menos están comenzando a regresar, no en el fracaso, pero con honor. Thompson also criticized Obama and the Democratic. El ex senador y candidato presidencial Fred Thompson también criticó a Obama y al Congreso controlado por los demócratas. Fred Thompson dijo: para afrontar estos desafíos, los demócratas presentan un candidato a la presidencia que va a hacer historia. Va a ser historia en cuanto a que es el más liberal y más inexperiente candidato que se ha presentado a la presidencia. Aparentemente, ellos creen que acompañará bien al histórico Congreso que controlan los demócratas. Y es histórico porque es el que menos cosas ha logrado y el más impopular en la historia de la nación. Vice presidential candidate Sarah Palin. La candidata a la vicepresidencia, Sarah Palin, encabezará la ronda de oradores de esta noche en la Convención Nacional Republicana. Meanwhile, McCain's campaign manager, Rick Davis. Mientras tanto, el director de campaña de McCain, Rick Davis, fue citado diciendo que la imagen pública de los candidatos importará más que los temas para decidir la elección. En una entrevista con el Washington Post, Davis dijo: esta elección no se trata de temas, esta elección elección es sobre una visión compuesta de lo que la gente toma de los candidatos. Fuera de la convención el martes, la policía lanzó granadas de aturdimiento y gases lacrimógenos a los manifestantes pacíficos luego de que finalizó la marcha encabezada por la campaña por los derechos humanos económicos de la gente pobre. Las granadas están diseñadas para producir un sonido ensordecedor y un flash enceguecedor. La policía de las ciudades gemelas arrestó al menos 10 personas el martes, llevando al número total esta semana a más de 300. Docenas de activistas encarcelados el lunes aún estaban siendo lentamente liberados anoche. Democracy Now! Pudo hablar con un médico poco después de que fuera liberado, tras haber pasado más de 20 horas tras las rejas. El médico dijo: aún hay muchas personas en la cárcel esperando salir, y muchas personas realmente no saben cómo saldrán. Varias tienen heridas provocadas por el gas pimienta, que fueron golpeadas por la policía antes de ingresar allí. Es bastante incierto lo que está sucediendo. Mientras tanto, la oficina del comisario del condado de Ramsey reconoció que espió y se infiltró en un importante grupo de protesta en las ciudades gemelas, conocido como Comité de Bienvenida de la Convención Nacional Republicana durante el último año. Dos informantes y un investigador encubierto se hicieron pasar por miembros del grupo que la oficina del comisario consideró una empresa criminal organizada. El Comité de Bienvenida de la Convención Nacional Republicana se describe como un órgano de organización anarquista antiautoritaria. Los residentes de Nueva Orleans comenzaron a regresar a sus hogares tras la evacuación masiva ante la llegada del huracán Gustav. Decenas de miles de hogares se encuentran sin energía eléctrica y sigue en pie el toque de queda nocturno. El martes, el gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, afirmó que la ciudad aún es vulnerable, a pesar de que las inundaciones no fueron tan graves como se temía. El gobernador Jindal dijo: quiero dejar en claro nuevamente a todas las personas que, es verdad, son buenas noticias que no se hayan roto los diques ni haya habido grandes inundaciones, pero tenemos que afrontar grandes desafíos a causa del huracán Gustav. Mientras tanto, el presidente Bush está exhortando al Congreso a que apoye la extensión de las excavaciones costa afuera tras el paso del huracán Gustav. El martes, Bush indicó que el impacto de este huracán en los suministros de petróleo acentúa la necesidad de fuentes de energía alternativas costa afuera. Bush dijo: cuando el Congreso vuelva a entrar en sesión, debe entender que necesitamos más energía nacional, no menos. Un lugar donde podemos encontrarla es costa fuera de Estados Unidos, en territorios que han sido borrados de los registros financieros, por así decirlo, por las leyes del Congreso. Mientras la costa del Golfo se recupera de las secuelas del huracán Gustav, la tormenta tropical Hanna ya está causando estragos en el Caribe. 21 personas perdieron la vida en Haití, donde miles de residentes se han visto obligados a subirse a los techos debido a las crecientes inundaciones. Más de 100 haitianos murieron a causa de las tres tormentas que tuvieron lugar durante las últimas semanas. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dice que Hanna podría volver a convertirse en un huracán y dirigirse hacia la costa este de Florida, Georgia o Carolina del Sur en los próximos días. En Washington, una investigación interna del Departamento de Justicia responsabilizó al ex fiscal general Alberto González por el mal manejo de información clasificada. El inspector general del Departamento de Justicia dice que González violó normas de seguridad al mantener archivos altamente confidenciales en su hogar y oficina. Estos documentos estaban relacionados con el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, y los interrogatorios secretos del gobierno a los prisioneros capturados en la llamada guerra contra el terrorismo. El inspector general también reveló que remitió este asunto al Departamento de Justicia para que se considerara la posibilidad de procesar a González, pero las autoridades se negaron a presentar cargos. Y en el estado de Washington, un atacante se encuentra detenido luego de que asesinó a balazos a 6 personas. El sospechoso le disparó a un subcomisario antes de matar a 5 civiles. La jueza sudafricana Nabanese Mpilei comenzó a ejercer su cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Mpilei pasó años defendiendo a los opositores del régimen del apartheid. También ayudó a establecer el Tribunal de Crímenes de Guerra de la ONU en Ruanda antes de convertirse en jueza de la Corte Internacional en el año 2003. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nabanese Mpilei, dijo: considero que mi experiencia judicial me califica para ser imparcial e independiente y defender mis ideas, pero siempre basándome en información verídica. Esa es la experiencia que tengo y compadezco a las víctimas de todo el mundo, porque yo también fui víctima durante el apartheid en Sudáfrica. Pillay asumió este cargo en reemplazo de la jueza de la Corte Suprema de Canadá, Louise Arbour. Un gran jurado federal acusó a una mujer pakistaní que fue escolarizada en Estados Unidos, cuyo arresto en Afganistán ha suscitado una gran controversia. Afia Siddiqui está siendo acusada de intentar abrir fuego contra varios agentes del FBI que habían ido a interrogarla en Afganistán. El FBI también dice que tenía material sobre cómo construir bombas químicas y una lista de posibles blancos en Estados Unidos. No obstante, la policía afgana dio una versión de los hechos totalmente distinta. Según dijo, el personal estadounidense le disparó a Siddiqui tras un malentendido cuando ella en realidad intentaba pedir ayuda. La familia de Siddiqui acusó a las fuerzas de Estados Unidos de violarla y agredirla durante el tiempo que estuvo detenida en la base aérea de Bagram en Afganistán. Mientras tanto, en Pakistán, Estados Unidos está siendo acusado de dirigir un ataque terrestre que causó la muerte de al menos 15 personas. De ser confirmado, este ataque marcaría la primera vez que Estados Unidos utiliza fuerzas terrestres en Pakistán. Según se dice, en este ataque se utilizaron helicópteros de la OTAN dirigidos por Estados Unidos que se encontraban en bases de Afganistán. Los testigos dicen que los helicópteros dejaron soldados que llevaron a cabo redadas en varios hogares. Entre las personas que murieron, presuntamente se encontraban mujeres y niños. El gobernador de la provincia de la frontera noroeste de Pakistán dijo que este había sido un ataque atroz contra la soberanía del país. En Japón, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, visitó Hiroshima el martes para rendir homenaje a las víctimas de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos hace 63 años. Pelosi es la funcionaria estadounidense de mayor rango en presentar sus respetos a las víctimas desde la visita del expresidente Jimmy Carter en el año 1984. Esta bomba atómica mató a aproximadamente la mitad de la población de Hiroshima, de 350.000 habitantes. Y en Nigeria, un productor de documentales estadounidense fue arrestado en la región rica en petróleo del Delta. Andrew Behrens fue arrestado el domingo junto con su intérprete. Actualmente está trabajando en un documental sobre el conflicto relacionado a la producción petrolera en el Delta. Behrens dice que no le dieron alimento ni agua durante más de 36 horas y es acusado de espionaje. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.